programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diferencias. Mi nombre es Javier Pascual y es un gusto estar con ustedes en esta noche 22 de mayo, ya una de las últimas semanas. Y bueno, tras de haber pasado casi ya una semana de las conmemoraciones con respecto al Día Internacional de Lucha contra las LGBTI-fobias, pues aún seguimos con los planteamientos y con todas las cuestiones que han surgido alrededor de esta fecha. Recordemos, el pasado viernes hubo una marcha convocada por la asociación, el colectivo Cochinelli, que justamente presentó su demanda ante el Estado respecto a todos los actos de violencia que se vivieron en los años 90. Así es, así que más adelante estaremos con representantes de de INRED, que es esta ONG que trabaja en la defensa de los derechos de, bueno, en fin, en un sinnúmero de colectivos, y entre ellos el tema LGBT, por supuesto. Y frente a ello nos estarán comentando cuáles son los pedidos, cómo ha sido el proceso y todo cómo se formó también esta unión, ¿no?, para que Cochinelli pueda poner esta demanda frente al Estado, frente a todos los atropellos que se vivieron en años pasados, porque por supuesto es necesario que todo eso se aclare con respecto a tantos actos de violencia. Y eso también porque aunque pareciera que eso pasaba hace unos 90, pues aún existen atropellos por parte inclusive de algunos señores del orden público que aún siguen maltratando, violentando sin necesidad a las personas, sobre todo a las personas trans que ejercen el trabajo sexual en las calles. Justamente hoy recordábamos lo que sucedió el pasado 10 de mayo, que conmocionó un poco a la comunidad LGBT, a los medios de comunicación, en las redes sociales, donde se mostraba cómo policías agredían a personas trans en la calle, en la Amazonas. Sabemos que las chicas trans, ellas ejercen el trabajo sexual, pero sea cual sea la situación en la que se hayan involucrado las personas de esta población, pues la policía no debía ejercer una violencia tal como se la ejerció ante las compañeras trans el pasado 10 de mayo. Así que eso quiere decir que simplemente que las situaciones de violencia, de discriminación hacia las poblaciones LGBTI todavía se dan. Y justamente una de las formas para enfrentar este problema y que se hagan realmente valer las leyes y las normas es justamente lo que están solicitando los colectivos, en este caso colectivo Cochinelli y también INRED, ¿no?, como parte, ente colaborador de protección de derechos humanos para realizar esta denuncia. Así que no se pueden perder más adelante. Pero vamos a iniciar, por supuesto, con nuestro bloque de noticias, sin antes irnos con un poco de música. ¿Qué les parece si vamos a disfrutar algo de, bueno, pues un cover de los años 90 y que esta vez nos traen un remix en un género bastante, bueno, pues ahora bastante gustado por la población, sobre todo por la población joven, que mezcla géneros electrónicos con temas de los 90, con beats de los 90. Así que vamos a disfrutar entonces este tema a cargo de Res Ekbatán y su canción Why Waste Your Time? ¿Por qué pierdes tu tiempo? Volvemos con esta canción en nuestro segmento de noticias. ¿Por qué pierdes tu tiempo? 6 y volvemos con más de Punto Diverso. Y pues ya estamos ahora en nuestro segmento de noticias LGBT. Y por supuesto hacemos un recorrido un poco de las noticias internacionales que nos han llegado gracias a los portales Soy Homosensual y Ambiente G, que son estos portales de noticias LGBT de otros países, que nos cuentan un poco las noticias de lo que está sucediendo en otras latitudes del mundo. Por supuesto, una de las sorpresas que en estas pocas semanas nos ha sorprendido es justamente la pareja gay que busca llegar a los puestos, al puesto de gobernante de los Estados Unidos. Y justamente la campaña de sin precedentes de Pete Buttigieg con su esposo y potencial primer caballero, Chasten, está sacudiendo la política en Estados Unidos, donde promete cambiar la percepción del matrimonio entre personas del mismo sexo y el significado de familia. De esta manera, esta pareja, los denominados Buttigieg, son la pareja gay con más visibilidad en estos días en medio de una ola de popularidad desde que Pete, el alcalde de South Bend, del alcalde de Indiana de 37 años, busca la nominación presidencial demócrata y el derecho a desafiar a Donald Trump en el 2020. Así que, ¿será que se logra realmente, será que será una realidad después tener el primer presidente gay en el mundo, visiblemente gay, ¿no? Porque obviamente no sabremos si tal vez habrá habido alguno ya dentro del mundo, o alguna presidenta tal vez también de la comunidad LGBT, pero sería el primero visible, ¿no? El primero que visiblemente y que toma como bandera de lucha justamente los derechos LGBT. Así que si este improbable escenario se concretara, sería pues el primer gobernante abiertamente gay. Y juntos desafiarían realmente las expectativas de lo que una primera pareja podría o debería ser. Bueno, también es decisión de los estadounidenses, ¿no? Si lo eligen, puede ser también un arma de doble filo, y que más bien la mayoría, comprobamos con Trump, ¿no es cierto? La mayoría de Estados Unidos votaron por un presidente del otro lado, ¿no? Republicano, con ideas contra los migrantes, contra los derechos de las mujeres, de los LGBTs, y la visión, ¿no?, que ganó en ese entonces, pues fue esa, ¿no?, la mayoritaria, la que determinó que Trump llegara al poder. Así que habría que ver también, ¿no?, cuáles son los escenarios, y realmente ojalá Trump se encargue justamente de seguir dando motivos para que no vuelva a ser reelecto, o para que precisamente cambie un paradigma en la gobernanza, ¿no?, de este país, que es uno de los más importantes del mundo y que lamentablemente aún define mucho la situación de otros países, ¿no es cierto? Así que gran parte un poco de este cambio, ¿no?, que se ha dado dentro de la política, y que ya se esté dando más abiertamente personajes de LGBT en la política, según una investigación en 2003, predominaba inclusive una visión de familia tradicional de esposa, esposo e hijos, pero para 2015 prevalecía el ideal inclusivo, ¿no?, el de ya de incluir a otras familias diversas. En pocos años ya se han ido dando estos cambios, y precisamente es lo que a lo que apuestan, ¿no?, esta pareja para llegar al poder, ¿no? Así que Buttigieg se declaró públicamente gay durante su campaña de reelección de la alcaldía, y se casó con Chasten 3 años después de que la Corte Suprema rechazara las prohibiciones estatales sobre el matrimonio igualitario. Así que, de acuerdo a la revista The Atlantic, él es un modelo de domesticidad homosexual convencional y burguesa. También algunos le critican un poco con respecto a ese tema. Se ha hablado mucho, ¿no?, del contraste con el 2 veces divorciado Trump, acusado por múltiples hechos de agresión a mujeres, y bueno, todo lo que sabemos, ¿no es cierto?, todo este mal ejemplo que da este gobernante y todo su pensamiento. Así que un poco lo que simboliza inclusive políticamente esta pareja es lo que pues se está buscando, en un reconocimiento de la igualdad, en un reconocimiento de también aquí hay otras posibilidades de ser familia, de ser pareja, ¿no? Y esta es justamente una de ellas. Y bueno, tendremos que esperar entonces qué sucederá en 2020. Ya el próximo año nomás, ya se decidirá. Ya ha pasado tan rápido el tiempo también con el tiempo que ha pasado Trump en el poder. Y veamos qué ocurre con esta pareja que se quiere lanzar a la candidatura. Veremos si tiene apoyo, ¿no?, también de los demás políticos, y si llega pues a combatir o a ser un contrincante para de pronto el Frente Republicano. Entonces habría que darle ese apoyo también, así que veamos cómo responde un año después también Estados Unidos. Así es, y definitivamente una de las noticias también que nos llena un poco de alegría es el hecho de que, bueno, no tanto una alegría, digamos con algo de pena también, porque el 17 de mayo recordemos que se conmemora el Día de Lucha contra las LGBTI Fobias, y en ese día, en este año, la Organización Mundial de la Salud modificó el término transexual por incongruencia de género. Sabemos que ya la OMS eliminó a la transexualidad como un trastorno mental, sin embargo quedó la incongruencia de género como este término para mencionar a esta condición de ciertas personas, ¿no es cierto?, en la que para explicar un poco lo que significaría el ser una persona transexual. O sea, por querer hacer el bien también dejaron un pequeño mal ahí, que para muchos es realmente recaer en el hecho de que al momento de decir que una persona tiene incongruencia de género, se está recalcando nuevamente en el hecho de que existe un género establecido, existe un género que debes seguir, y que al no seguirlo, al no seguir las pautas y las normas sociales, entonces sufres de una incongruencia de género, ¿no? Entonces es un poco la crítica que muchos activistas también han hecho frente a esta decisión de la OMS de cambiar el término transexual por incongruencia de género en la guía de clasificación de enfermedades y problemas relacionados con la salud, y lo define como una condición relacionada a la salud sexual de una persona. Anteriormente se lo catalogaba como un trastorno mental y de comportamiento, y según la OMS, el término anterior generaba estigmas e impedía a personas trans a acceder a los servicios médicos. Es decir, antes sí, la transexualidad constaba como un trastorno mental, y sí, esto causaba muchas más discriminaciones que de por sí ya existen por los prejuicios sociales, pero el hecho de que haya cambiado esto dentro de un manual internacional de salud que deben regirse todos los trabajadores en salud mental y física también, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces ya es un paso para que se deje de considerar a la transexualidad como una enfermedad. Sin embargo, aún se debe tratarlo como un trastorno, porque aún es considerado el mismo hecho, ¿no?, de decir incongruencia de género. La palabra incongruencia estás mencionando que hay un problema, que no hay algo que coincide, ¿no?, que hay algo que un poco está fuera de la norma. Así que el término incongruencia de género fue justamente presentado por la OMS el pasado 17 de mayo del 2019, y por supuesto no todos están de acuerdo. El activista y representante del colectivo Trans Monterrey, Silvia Sofía Pérez, señaló que el nuevo término es peyorativo y discriminatorio, y esto podría desencadenar en mayor violencia hacia el grupo de la comunidad LGBT. Y dicho sea de paso, que ha sido el más violentado, por supuesto, según los datos recientes en el país de México, ¿no?, en este caso. Y por supuesto también sabemos aquí que según nuestro último censo también pues salió como dato que justamente las personas trans son quienes más pasan por situaciones de discriminación. Así que también una representante de la comunidad trans, Ofelia Pastrana, considera que el término incongruencia de género responde a la creencia de que los individuos deben comportarse conforme al sexo asignado, es decir, con el que se nace, por lo que todas las personas que deciden intervenirse quirúrgicamente son incongruentes, ¿no? Justamente esto que estábamos mencionando, ¿no?, que esta palabra es lo que causa justamente un ruido en toda esta cuestión, en toda esta buena intención de querer sacar la transexualidad o dejar de que pase situación de discriminación. Sin embargo, también hace que se mantenga el hecho de mencionar que es una incongruencia de género la transexualidad. Así es, amigos, así que con estas noticias nos despedimos del segmento y ahora nos vamos con otro tema musical, y ahora vamos a disfrutar, por supuesto, algo nacional que se viene con algo un poco de mezcla de urbano, pop urbano, que es lo que nos ofrece este cantante ecuatoriano Carlos Luisán, que nos que trae unas nuevas propuestas con ritmos también un poco caribeños, ¿no? Vamos a notarlo un poco con el uso del ukelele en su canción, en su último éxito denominado Lo que pedí. Y vamos a disfrutar entonces este tema de Carlos Luisán. Hablamos con más de Punto Diverso y ya estamos con nuestra invitada de esta noche, por supuesto. ¿Qué tal, amiga, si te presentas? ¿Por qué estás aquí con nosotros en esta noche? Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Soy Pamela Chiriboga, soy asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INRED, y justamente estamos acompañando técnicamente esta lucha de ahora la nueva Cochinelli, pero también lo que sufrieron las ex Cochinelli en los años 80, 90, 2000 y demás. Así es, justamente de lo que mencionábamos, y que además a propósito del 17 de mayo, justamente, si no estoy mal, ese día fue el que se puso la demanda. Sí, justamente escogimos previamente cuál era el día simbólico en el que íbamos a presentar esta denuncia, y decidimos no solo con la nueva Cochinelli, te cuento, sino con otros colectivos, de cuál era una fecha simbólica en la que se podría presentar esta denuncia. Decidimos que iba a ser el mismo 17, acompañado de una marcha que empezó desde el Caballito de Simón Bolívar, en el Parque La Alameda. Fuimos caminando toda la 12 de octubre por la Corte Constitucional y llegamos hasta la Fiscalía de la Comisión de la Verdad, donde está el mural de la verdad, y eso también era lo simbólico, que es justamente, ahí se dio la Comisión de la Verdad, que es justamente esta institución de la Fiscalía que investiga todos los delitos acerca de las graves violaciones de derechos humanos dadas desde 1984, es decir, el periodo de León Febres Cordero y gobiernos subsiguientes. Y justamente ahí es donde se dio todas las graves violaciones contra las mujeres trans, contra el grupo LGBTI, pero también y sobre todo con las mujeres trans. Entonces justamente decidimos el trayecto y la fecha simbólicamente para presentar la denuncia. Perfecto, ese es un día realmente que quizás, bueno, sí hay que conmemorarlo de alguna manera, ¿no? Y qué mejor que siguiendo en la lucha, que es justamente lo que nos convoca estas fechas. Pero cuéntanos un poquito, Pamela, ¿cómo surge la iniciativa, ¿no?, de presentar? Porque por ahí ya se había mencionado que el Estado había pedido de como que disculpas públicas, se había escuchado un poco ese tema, inclusive reconociendo el 27 de noviembre como el Día de las Diversidades Sexogenéricas del país, para tener esta fecha como de la despenalización, porque estamos de una manera hablando, ¿no?, de ese antes y ese después quizás, y durante los procesos de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador. Entonces, ahora, ¿cómo surge en el 2019, cómo surge ahora la idea, entonces, de hacer, de poner esta demanda, ¿no es cierto?, con respecto a todos los hechos sucedidos en décadas anteriores? Bueno, primero, Purita Pelayo, como tú mismo dices, en el 97 se reúnen, hacen Cochinelli, y justo con la lucha en las calles y la recolección de firmas, no solo de las mujeres trans, sino también de miembros del grupo LGBTI, logran la despenalización, que nosotros decimos que eso solo fue en la teoría, no fue en la práctica, porque en la práctica siguieron sufriendo todas las violaciones en contra del Estado, porque justamente son violaciones a nivel estructural. ¿Y qué es lo que hacen? Es que justamente en el 2017-2018, Purita Pelayo se encuentra con Luis Ángel Saavedra, que es el director del INRED, y empiezan un poco a hacer memoria. Una memoria que no hay por parte del Estado, información no oficial por parte del Estado, y se reúnen y empiezan a sacar todas las historias de la memoria de Purita, básicamente. Y durante meses construyen un libro que se llama Los Fantasmas se Cabrearon, que se llama Las Crónicas de la Despenalización de la Homosexualidad, y es un libro que, por suerte, nos fue muy bien en la venta, y que, de hecho, lo que logramos vender del libro va directamente a las Cochinelli para su manutención. Pero es un libro que recoge un montón de historias de toda esa época, de las historias de las torturas, de las historias de las detenciones, de cómo funcionaba justamente ese mundo, que también había prostitución, que también habían proxenetas, que también habían drogas, todo este mundo. Y también un mundo de lucha, ¿no?, de empoderamiento del cuerpo y de salir a las calles y decir, ya no estamos de acuerdo con este discurso de la indecencia, de la anormalidad, de que estamos yendo en contra de las buenas costumbres, no, nos organizamos para pelear. Entonces este libro recoge, y a partir de este libro y con la recolección de información no oficial, como te digo, empezamos a pensar como cuál es el siguiente paso. No se tiene que quedar solo en un libro, tiene que ir más allá. Estas personas están dentro de una violación sistemática estructural y no han tenido una sola respuesta del Estado. Así que, ¿qué hacemos? Hagamos una denuncia. Y sí, que han pasado 10, 20, 30 años, pero justamente porque era un ataque estructural del Estado, el Estado tiene que hacerse responsable, investigar, sancionar, judicializar y reparar a las víctimas, sobre todo. Así es, reparar a las víctimas. Y yo, bueno, muchas de ellas no van a poder tener esta reparación, porque ya muchas fallecieron justamente en todos esos momentos de represión, de violencia, de injusticia, porque muchos cuerpos que quedaron inclusive sin que alguien los reclame, precisamente porque eran personas de la comunidad, que en aquella época era mucho más difícil inclusive la aceptación familiar. Entonces, no, justamente yo me leía, ¿no?, muchas de las hojas y partes de, no me leí completo el libro de Perlita Pelayo, pero sí me leí muchas partes del libro en donde cuenta justamente cómo era la realidad inclusive de los migrantes de otras provincias de la ciudad de Quito, y muchas de ellas, ¿no?, las que estaban solas en la ciudad, fueron las que de pronto desaparecieron, no se sabían, no luego encontraron el cuerpo, ya las amigas, ya porque alguien las reconocía, dio fe de que ella era esa persona, y muchas también, ¿no?, de las amigas de Perlita y de las Cochinelli. Entonces, esta iniciativa, ¿no es cierto?, de demandar al país, como tú mencionas, ¿no?, de hacer justicia, de pedir justicia, un poco, ¿cuál sería como el mecanismo, cuál fue la demanda en sí, ¿no? Bueno, presentamos una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por dos delitos en particular, el artículo 86, que es persecución en el Código Integral Penal, y el artículo 89, que es delitos de lesa humanidad. Estos están bajo un capítulo de graves violaciones de derechos humanos, lo que hace que los delitos sean imprescriptibles. Es decir, que no importa cuánto tiempo haya pasado, se tiene que seguir judicializando. Porque, por ejemplo, una tortura o una detención ilegal como delitos autónomos, delitos separados, ya hubieran prescrito, definitivamente. Pero justamente las graves violaciones te dan la característica de que es un ataque general sistemático a un grupo de la población civil en razón de su identidad, que es justo lo que les pasó. Entonces, tenemos testimonios de torturas, de violaciones sexuales, de ejecuciones extrajudiciales, de detenciones arbitrarias e ilegales, y todo esto en el marco estructural permite ser un delito de lesa humanidad y un delito de persecución. Entonces, esa es la denuncia que se presenta a la Fiscalía y que esperamos que la remitan a la dirección de la Comisión de la Verdad, que es justamente esta dirección que se encarga de investigar justamente los hechos dados por el Estado desde el 84, Febres Corderismo y los gobiernos subsiguientes. Entonces, dentro de la demanda, ¿se presentan como casos específicos, de personas específicas, o es más bien una exigencia que el Estado investigue todos estos casos que se dieron durante avalados de alguna manera por el artículo 516 que penalizaba la homosexualidad? Sí, a ver, primero parte la lucha desde ahí, ¿no?, de la despenalización, pero ya vivías todo un contexto de violencia, no porque se haya despenalizado cambió de alguna manera la forma en la que los funcionarios públicos o de la fuerza pública trataban a las mujeres trans. Quizás fue mejor para los gays o incluso para las lesbianas, pero las mujeres trans eran el foco de violencia justamente porque eran visibles, ¿no? Eran físicamente, y claro, estaban en las noches, en las calles, ejerciendo la profesión que querían, o bien que necesitaban hacerlo, ¿no? Entonces eran el foco de violencia. Entonces nosotros siempre pensamos que esta despenalización solo fue la teoría, nunca fue la práctica, y eso básicamente es la denuncia. Y qué es lo que pretendemos, es que esto sea una noticia criminis, se llama en derecho penal, es decir, que tú le das la noticia a la fiscalía y que a partir de eso la fiscalía empieza a investigar. Entonces son los dos. Primero presentamos ciertos insumos a la fiscalía, es decir, 10 testimonios de las ex Cochinelli en donde se viven claramente las torturas, cómo sufrían en las calles y en los centros de detención de privación de libertad, también cuáles eran las torturas, las violaciones sexuales, las ejecuciones extrajudiciales, y también cierta información que pudimos recabar de los artículos periodísticos que la ex Cochinelli se encargó de recoger durante años y años. Porque, como te digo, no había información oficial, claro, del Estado no había. Entonces lo único que recogimos fue toda la información que estaba al alcance de las Cochinelli, sistematizarlas y decir, esto no solo pasaba en un gobierno y no solo pasaba en Quito, esto era a nivel nacional y se repetía a través de los gobiernos. Pero a partir de esto, efectivamente, la Fiscalía tiene que investigar la sistematicidad y la generalidad de estos delitos del Estado. Entonces, de alguna manera, se intentaría como buscar de pronto en la actualidad personas que hayan estado a cargo en ese momento, que hayan tenido el cargo público, no sé, como definitorio para que esas situaciones se hayan dado, todos los crímenes de odio, y que se les penalice, que se les... Claro, justamente juicio. Investigar cuáles eran las historias, quién estaba detrás, quiénes eran los funcionarios públicos que estaban detrás, no solo los que dan órdenes, pero también los que cumplen las órdenes, exacto, ¿no? Porque muchas veces, justamente cuando se traen estos crímenes del pasado, en esto que se llama justicia transicional, que es justamente el traer crímenes del pasado que ya quedaron olvidados, que son responsabilidad del Estado y que nunca el Estado se hizo cargo. Y en este momento empezar a buscar cuáles eran las cabezas y cuáles eran los funcionarios que cometían. La excusa siempre es, nosotros estamos solo siguiendo órdenes, siguiendo órdenes, cumpliendo la ley. Entonces nosotros no éramos responsables, pero se sabe ya que eran responsables y que sabían bien lo que estaban haciendo. Uh-huh. Aún así vayan acorde a la ley o acorde a las órdenes. Entonces sí, judicializar y buscar quiénes eran los responsables, no solo en las órdenes, como te digo, sino ya en la práctica, quién torturaba, quién violaba, quien les secuestraba incluso, o sea, quien, por ejemplo, tenemos muchas historias de que les apresaban en las madrugadas, les llevaban a las lagunas, les hacían quitarse la ropa y meterse en las lagunas, y si no te metías hasta la cabeza, entonces ahí sí te mandaban a los centros de privación de libertad. Y testimonios bastante, bastante fuertes, bastante dolorosos, de una sociedad que después de todo lo permitía, o por lo menos lo normalizaba, ¿no? Entonces es todo un proceso de judicializar, investigar qué pasaba en la sociedad, qué pasaba con la práctica de la policía, de los funcionarios públicos, de la fuerza pública, y sancionar. Y claro, y además porque mediáticamente siempre, bueno, hemos visto, ¿no?, los recortes de periódicos que hablan de las detenciones, que en una fiesta gay, que tantos homosexuales fueron detenidos en las calles, que no sé qué, pero no se cuentan pues todos los crímenes y todos los las fechorías que terminaron haciendo los policías o quienes estaban haciendo esas batidas o redadas, ¿no? Y de hecho, nosotros pensamos que la responsabilidad del Estado no solo viene por acción, que es sus funcionarios públicos actuando en contra, sino también por omisión. Y es que nunca se investigó lo que pasaba con las mujeres trans. Uh-huh. Todo el tiempo, bueno, los recortes que nosotros veíamos en los periódicos era asesinato por aquí, asesinato por allá, secuestro, tortura, con un lenguaje sumamente revictimizante, sumamente grosero en contra de la comunidad LGTBI con respecto específicamente a las mujeres trans, y no hubo una sola investigación de oficio por parte del Estado. Y luego, efectivamente, se hizo esta Comisión de la Verdad, y en el informe de la Comisión de la Verdad dice, sí hubo una persecución en contra del grupo LGBTI, pero no tenemos más información acerca de esto. Entonces nosotros pensamos que había mucho más que investigar de la Comisión de la Verdad, que efectivamente muchos colectivos trans no se acercaron, y esto puede responder al miedo, puede responder a las amenazas, o simplemente no querer vivir esta época tan dolorosa. Revivirla también, porque ya ha pasado 30 años que tú tratas de superar una situación así, y volver a la lucha, volver a todo, sí resulta súper fuerte para una víctima, ¿no? Entonces la Comisión de la Verdad dijo, sí, sí hubo la persecución, pero no hubo víctimas individuales, y por eso regresamos, justamente para dar ese espacio de individualidad a todas las mujeres trans que no tuvieron el reconocimiento como víctimas. Así es, para que se aclare toda esa situación. Así que, amigos, ¿qué les parece si nos vamos a un corte? Ya volvemos con más de Punto Diverso, y aquí junto a Pamela Chiriboga, delegada, ¿no es cierto?, de Derechos Humanos de INRED. Así que regresamos con más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La percepción de las formas. Exposición que recoge 30 obras de acrílico del artista lojano Fernando Aguirre. Le esperamos para que descubra la inclinación del artista hacia el pop art, la combinación perfecta entre las ideas y la naturaleza. Visite La Percepción de las Formas de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. En la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de mayo. La entrada es libre. Le esperamos. El ensamble Diverto se estrena en Quito con su espectáculo Diverto, música y humor. Canciones y risas para toda la familia con Diverto. Este 23 de mayo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Sala Demetrio Aguilera. 19:30. Valor $10. Entradas en la boletería del teatro. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Así es, volvemos con más de Punto Diverso y estamos aquí justamente en diálogo con Pamela Chiriboga, asesora legal de INREF, la organización que está apoyando al grupo, al colectivo Cochinelli, justamente en este proceso de demanda al Estado con respecto a los crímenes cometidos por el Estado frente a las personas de la población LGBT, en especial las mujeres trans, que fueron quienes más sufrieron violencia en la época en la que estaba penalizada la homosexualidad, y por supuesto también inclusive tiempos después, y por qué no también inclusive ahora aún a veces se viven estos crímenes. Justamente al inicio del programa comentaba un poco de un revuelo que hubo en redes sociales justamente por un presunto abuso de la autoridad el pasado 10 de mayo hacia las personas trans de que trabajan en el Amazonas. Entonces no es un tema, ¿no?, de que ya pasó, como tú nos mencionabas, no es un tema que ya pasó, sino que aún quedan estos rezagos de lo que sucedió, de cómo nos vieron. Así que amigos y amigas, les invitamos a que estén conectados en nuestras páginas de Punto Diverso. También están compartiendo la transmisión por la página de INRED, Derechos Humanos. Y coméntenos, háganos preguntas de pronto, cuéntenos qué opinan del tema, qué opinan de lo que se está haciendo. Y también si tienen dudas, inquietudes con respecto a este tema. Así que cuéntanos, Pamela, un poco tras de micrófonos me comentabas un poco de que si bien es cierto la Comisión de la Verdad se encargó de aclarar un poco todos los crímenes de odio del anteriores años, pero no se hizo hincapié en los crímenes contra las poblaciones LGBT y las mujeres trans, ¿no? Entonces un poco también esto es lo que motivó a la puesta de la demanda. Sí, completamente. Nosotros como sociedad no hemos aceptado estos delitos de lesa humanidad porque los normalizábamos, era parte de lo de la policía, está bien, y ya, y los vecinos veían, los familiares veían, las víctimas, e incluso las víctimas no ponían denuncias en contra de la autoridad, no solo por el miedo, pero también el desconocimiento, el acceder a una justicia, y una justicia que siempre te está atacando. Entonces al final nadie reaccionó en esa época y nosotros lo olvidamos, básicamente. Entonces ahora como sociedad no tenemos en nuestra conciencia social el que realmente todas las mujeres trans pusieron el cuerpo, como ellas dicen, pusimos el cuerpo para la lucha, y nadie nunca nos pudo pedir una disculpa, nadie pudo investigar nuestros casos, nadie pudo sancionar a los responsables, no, nada. Eso es como sociedad, y eso es de hecho la razón por la que también pusimos la denuncia, no solo el acceso a la justicia que les fue negado en un punto, el que empecemos a buscar verdad para las víctimas, sino verdad para una sociedad que estuvo quebrantada, que tenía un gobierno y un régimen autoritario, dictatorial, que se rompieron los tejidos sociales y que ahorita necesitamos formas de verdad, formas de memoria, formas de justicia para construir de nuevo estos tejidos sociales. Que claro, que no se ve tanto como en otros países donde la dictadura es mucho mayor. Eso no quiere decir que nosotros no hayamos vivido un régimen autoritario que haya ido en contra de todo lo que no formaba parte del Partido Social Cristiano. Todo lo que estaba por fuera de esto simplemente no respondía al status quo y tenía que ser perseguido. Y eso ves en la Comisión de la Verdad, desde el caso de los hermanos Restrepo, ves sus caras en el mural de la verdad, justo fuera de la Comisión de la Verdad. Y ves más casos, como, qué sé yo, el caso Fideca, pero y bueno, y todos estos cuerpos diversos, estos cuerpos que no representaban el status quo, que iban en contra de este modelo cristiano del partido en ese momento, invisibilizados completamente, también de la Comisión de la Verdad. Entonces, definitivamente no es solo para las víctimas, es un proceso de memoria para nosotros como sociedad. Así es que justamente tú nos decías, como nos decías, no nos olvidamos. Yo, justamente cuando se despenalizó la homosexualidad, yo tendría 8 años tal vez, pero yo no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo, y me vengo a enterar esto ya cuando soy ya adulto y me inmiscuyo un poco en el tema LGBT, y ahí me entero que en algún momento éramos considerados criminales, y recientemente ahora con con el libro, por ejemplo, de Aprilia Pelayo, es que uno ahí realmente el público empezó a enterarse de qué es todo lo que pasaba, ¿no? Siempre se escuchaban voces, se escuchaban agrupaciones que decían sí, ciertos activistas también que empezaban como un poco a crear esta historia, ¿no? De lo que ocurrió anteriormente, documentales, pequeños cortos que recogían un poco la historia del proceso de la despenalización, pero no en realidad justamente todos los testimonios y todas los casos, ¿no? Que de violencia que se dieron. Entonces, cuéntame un poco desde tu punto de vista, ¿cuál sería como también el objetivo, no el objetivo, un poco lo que esperan también con esta demanda, ¿no? Es decir, cuando se llegue a como a resolver este asunto, un poco cuál es el objetivo ahí que ustedes ven, de pronto para la sociedad y para las víctimas también? Primero, un proceso de investigación. Nunca se dio un proceso de investigación. Eso es lo que queremos, que la fiscalía no solo se quede en Quito y que en Quito mismo reconozca ciertos puntos en donde se daban estas violencias: la Mariscal, el puente del Guambra, ciertos lugares que ya son reconocidos por la misma Comisión de la Verdad en donde se cometían estas torturas. Pero más allá de eso, que salga a otras provincias y que empiece a recolectar todos estos testimonios de mujeres que fueron violentadas, de mujeres trans que fueron violentadas y que nunca se reconoció así. Luego que empecemos ya, si se reconoce esta violación sistemática y general, un proceso de judicialización, es decir, ir ante un juez, sentarles a los responsables y decir: tú cometiste esto, esto, esto, y que a pesar de que fue hace 30 años, tienes la responsabilidad y tienes que responder, obviamente, por esto, mediante sanción, mediante cárcel o otras formas de sancionar. Y también, justamente, lo que esperamos es una reparación a nivel integral para las víctimas, que no solo se piense que lo que quieren es, qué sé yo, dinero o pensiones de jubilación, que es una de las ciertas críticas de muchos grupos antiderechos que dicen: ah, no, toda esta lucha se reduce al dinero. Falso. Uh-huh. Es una lucha por un reconocimiento del Estado de su responsabilidad, y también que el Estado primero dé disculpas públicas, y luego que empecemos procesos de memoria importantes, no solo un mural de la verdad que tenga ciertos casos icónicos, pero más allá, qué tal si es que hay un... Por ejemplo, en Argentina, en el proceso de memoria, tú vas caminando por las calles de Argentina y ves placas en las que dicen: aquí murió tal persona por el terrorismo estatal. Entonces, la sociedad tiene todo el tiempo en su cabeza: aquí hubo una persecución del Estado en contra de las personas. Esos procesos de memoria, señalética, algún mecanismo para que nos recuerde lo que hizo el Estado en contra de las personas que no le convenían al Estado. Y que la Comisión de la Verdad, claro, sacó un informe, pero hasta ahí. No vemos nada más allá del mural de la verdad y creemos que no es suficiente. Y esto ya no solo como acompañantes de la lucha, sino ya como activistas de derechos humanos, de sociedad civil que hace derechos humanos. No puede haber una Comisión de la Verdad que solo se haya quedado en eso. Los procesos de memoria son mucho más grandes. Nosotros como sociedad necesitamos una conciencia colectiva que aún no la tenemos. Así es, que se den estos reconocimientos y estos gestos simbólicos también que ayudan a que nos recordemos, por un lado, que es necesario continuar con la lucha, y otras también que se repongan. Porque definitivamente me parece una muy buena propuesta el hecho de que se les dé una jubilación a todas las personas, a todas las cochineras, a todas las que estuvieron ahí colaborando sin recibir nada a cambio, para conseguir unos derechos para los demás. Que se reconozca al menos de eso, porque justamente por todas las agresiones, violencias, toda la situación y ese clima social tan adverso que se vivía en esas épocas, precisamente por eso es que muchas de las chicas y chicos de la comunidad LGBT y más mujeres trans no pudieron acceder a un buen trabajo, a un buen sueldo, a que ahora estén viviendo una seguridad social en base a un trabajo, en base a su trabajo, ¿no? Completamente. Y de hecho, si es que Purita, Nebraska o Jacinto estuvieran aquí, te dijeran eso. O sea, ahora tenemos... ¿Cuántos? Sobrevivieron unas... Murieron 2/3 de las cochinelis. ahorita se están juntando, es más, hay más cochineles que están saliendo de los lugares porque no había mucho contacto. Cochinelli de hecho tuvo un fraccionamiento fuerte, uh-huh. Y ahora es cuando se vuelve a unir, y justamente en este proceso ellas te van a decir, todas pasamos de los 60, pero todas pasamos por vidas súper precarias. No nos permitían acceder a un buen trabajo, no nos permitían acceder a servicios de salud de calidad. Entonces, claro, el Estado no solo las violentaba físicamente, sino que a través de su vida y en su proyecto de vida fueron lastimadas. Empieza desde la violencia, pero esto tiene sus repercusiones a lo largo del tiempo. Entonces, claro, también entendemos cómo las víctimas sí quieren estas reparaciones de decir... Me violentaron, pero esto me afectó en toda mi vida. Exacto. No es algo que solamente, o sea, que porque no les pasó nada malo, no, o pueden estar aún con nosotros aquí hablándonos, no significa que no pasaron también por cosas terribles. Y definitivamente también yo creo que este es un llamado a que toda la comunidad LGBT que de pronto nos está escuchando, que nos está mirando a través y nos mirará a través de esta transmisión, también pedir en que apoyemos a estas luchas, porque definitivamente sin ellas, sin el trabajo que hicieron ellas, sin el hecho de, como mencionas, Pamela, sin el hecho de que ellas hayan puesto el cuerpo para la lucha, ¿no? Que hayan sido las que de pronto estuvieron ahí enfrentándose a todas esas situaciones, hoy no estuviésemos gozando de los derechos con los que gozamos o las libertades que gozamos ahora las nuevas generaciones de LGBT. Entonces, también es un llamado a toda la comunidad LGBT a que conciencemos sobre estas realidades que pasaron, que son parte de nuestra historia, que son parte de nuestro presente, y que apoyemos, ¿no? Porque ya muchos saldrán con que, ay no, pero es que las trans, ay no, pero es que ya pasaron y no sé, o sea, un montón de excusas tal vez que y discursos machistas y transfóbicos que saldrán, inclusive desde la propia comunidad LGBT, dirán, ay no, pero es que ellas mismas se lo buscan. Hay un montón de situaciones adversas y diferentes que como colectivo LGBT debemos reconocer, por lo menos estar agradecidos de alguna manera de que gracias a ellas hoy podemos gozar de muchos derechos. Y de hecho, nosotros justamente antes de la denuncia nos reunimos con ciertos colectivos, el Frente Trans Masculino, las Madres y Padres de la Niñez Trans, Facha Queer, entre otros, diciéndonos, a las mujeres de Cochinelli les violentaron, pero ahora nos siguen violentando de otras maneras más fuertes. O sea, no más fuertes físicamente, pero igual nos siguen violentando. El Estado sigue yendo en contra. Por ejemplo, no están viniendo las medicinas para la transición que tienen que hacer los jóvenes que quieren pasar, que quieren transitar. Entonces, si no están llegando las medicinas por parte del Estado, también son otras formas de violencia que ya no son las físicas y las torturas y las detenciones de antes. Solo se ha complejizado la violencia, ¿no? Entonces decir que primero no ha acabado la violencia, tenemos que seguir luchando, y qué mejor si nos unimos más. Y justamente en la denuncia lo que decíamos es, mientras más información haya de la sociedad civil, de los grupos LGBTI, de los vecinos, de los que vivieron esa época y aporten con más información, es cada vez mejor. Esto también es un llamado a unámonos para aceptar esto y reconocerlo como sociedad también. Por ejemplo, digamos, gente que vivió en esa época, ¿cómo podría un poco ayudar con información? ¿Cómo podría ser esa situación? Podría ir a fiscalía y dar su testimonio. Eso, por ejemplo, si eres un vecino de una mujer trans que le viste golpeada, que escuchaste su historia o algo así, te puedes acercar a fiscalía y decir, sé que existe una denuncia por graves violaciones de derechos humanos y quisiera dar mi testimonio, yo lo viví, o soy una mujer trans y viví esto, o soy una madre o un hermano de una mujer trans y esto viví, o mucho más allá, soy un familiar de una lesbiana, de un gay que igual sufrieron violaciones en ese periodo de tiempo, voy y doy mi testimonio, los académicos pueden aportar con sus papers, es decir, todos como comunidad podemos aportar a esta investigación del espacio en el que estemos. Más información de recortes de periódicos, de diversas provincias, todos podemos aportar. Inclusive de diversas provincias, qué interesante, porque no solamente, si bien es cierto la demanda está aquí en Quito, pero por supuesto que pudiesen llegar, ¿no es cierto?, aportes de otras partes, de otras provincias, justamente para seguir con esta con esta lucha, ¿no? Con esta recolección de datos, de información que son importantes también, como tú dices. Ahora, entonces, solamente bastaría con que la gente se acerque a la fiscalía y haga como que aportes a la demanda. Sí, eso pues, debería. Ajá, pueden realizar. Hacer testimonios, ajá, aportes a la denuncia, o incluso si es que no saben cuál es el camino, nosotros como en red estamos haciendo asesorías justamente para que las víctimas o las personas que quieran dar sus testimonios puedan hacerlo. Nosotros vamos a hacer recolecciones de testimonios para luego aportarlos nuevamente a la fiscalía. Entonces pueden hacerlo de manera directa o si quieren a través de la red, a través de las redes pueden escribir los testimonios. Todo sirve como información para la denuncia. Y también pueden acercarse entonces a Enred también para consultar. Uh-huh. Así que, ¿qué te parece, mi querida, para terminar un poco la entrevista? Nos hacen la invitación para de pronto de cómo pueden contactar a Enred, a Cochinelli, cómo pueden hacer de pronto para que puedan aportar en esta lucha, en esta demanda. Bueno, a toda la comunidad, a la sociedad civil, a los activistas de derechos humanos, a la comunidad LGBTI, a las mujeres trans de ahora, a las mujeres trans de antes, a todos los grupos que fueron vulnerados y o a las personas que vieron la vulneración, todos podemos apoyar en este proceso de investigación, en este proceso de verdad, en este proceso de memoria. Nosotros estamos abiertos a receptar los testimonios justamente para recopilarlos y aportar a la fiscalía. Si no están en Quito, también pueden hacerlo, acérquense a una fiscalía y decir: sabemos que existe una denuncia de delitos de lesa humanidad hacia las mujeres trans. Y aporten con su testimonio. Nuestras redes sociales están abiertas igual, en Red Derechos Humanos también está la página de Cochinelli en Facebook. Entonces toda la información realmente puede servir para este proceso de investigación. Así es, muchas gracias Pamela. Estuvo con nosotros Pamela Chiriboga, asesora legal de InRed, poniéndonos al tanto de toda esta cuestión, de esta demanda que se ha puesto al Estado y que esperamos que realmente tenga buenos resultados, y para ello también necesitamos seguir aportando y apoyando esta lucha. Así que muchas gracias, Pamela, por haber estado esta noche con nosotros. Así, mandamos un saludo a todos nuestros amigos que se han estado conectados. Un saludo para Daría La Maraca, para Liz Ángel Saavedra, para Cari B también, que siempre nos está escuchando todos los miércoles a las 9 de la noche. Ya saben, Punto Diverso en Radio Casa de la Cultura por el 940 AM, también por la web y también por Play Store. Recuerden que nos pueden escuchar también ahí en la aplicación de Radio CCE. No se olviden, Punto Diverso todos los miércoles. Estamos promocionales y publicitarios en Radio CCE. Una sala propia. Sí, una sala propia. Para la muestra de cine femenino. Desde el miércoles 22 hasta el domingo 26 de mayo. Le esperamos para que se conecte con las películas que muestran retratos cruzados.